Thank you. que passi sans aller voir, on a bon moulin à la. Mon petit maman balit la vie mi passi, mais non, comme une moto à tandelé, sa mère pour sa vie s'en va. Thank you. yo mamá, entonces la que calipana, natica kio, hola mami coro, me hijo soma, predicina o si abala, yo te irá, toma la loco la lisa no, polimo de cola aquí, pato yo soma, ti pa aquí, nana yo mamá, entonces la que calipana, natica kio, hola mami coro, yo, la hijo soma, predicina o si abala, Ezaria sukate, ezaria sukate. Sabe?